Buenas, gracias y muchas tardes. Bienvenidos a Radio Mundo Caníbal. Estamos... Toma castaña. Toma castaña, sí, señor. Aquí volvemos, amigos, en el segundo programa de la nueva temporada de Radio Mundo Caníbal. 2017, febrero 2017. 2017. Año del señor y de otros señores. Y de otros más. Sí. Arrepentíos, el fin está cerca. Pues seguimos con el mismo equipo en Radio Mundo, con Joaquín Caníbal a la dirección artística y vestuario. El eje. Llámame eje del mal. Eje del mal. El eje, como eje del mal. Maite Caníbal para atajar el virus, que siempre está ahí intentando... Yo soy boicotear. Tu padre. Madre mía. Siempre está ahí intentando boicotear. Que toca hasta los clásicos. Y Manuelo Caníbal, servidor. Exactamente. Pues nada, pues, ¿qué nos trae hoy Radio Mundo? Radio Mundo, pues nada, pues vamos a tope. Tenemos a la Teutona haciendo las cabeceras, ahí la tenemos detrás del matorral esperando a la señal. Seguimos con nuestra becaria, ¿no?, particular, ¿no? Sí, Teutona. Sí. Teutona. Teutona es otra cosa. Sí. Teutona es lo que nos gustaría. La Bombi. Eso los millennials no lo entenderán. Los millennials hipster. Son demasiado prepubers. A ver, hoy también dedicamos el programa a otro grupo, otro grupazo de música. Que tú conoces, ¿no? ¿La has visto en directo? Sí, varias veces. Tú eres un cierrabares, tú lo sabes, sí. ¿No? Es que bebes todos los conciertos, cabrón. Cierrabares y abre piernas. Y abre piernas. Me llaman. Pues tú no sabes lo bien que se está en el sofá, pero bueno. ¿Qué mierda has escuchado ya? El sofá os tiráis todas las noches, cabrones, que lo sé. Compramos un sofá demasiado grande, lo sé. Y demasiado cómodo. Demasiado cómodo. Pues esta banda es Pink Sweat. Tiene una banda de rock and roll de los 50, ¿no? Esa historia. Bueno, ya hablamos más adelante de ellos. Pink Sweat. ¿De dónde son? Que también de aquí, pues, de la Málaga. Pues creo que son de Ronda. Creo que son de Ronda. Sí, verdad, algo leí, de Ronda. Coño, una tierra importante y Mucha solera, sí, sí. Pues una... Buenas playas en Ronda. Buenas playas, bueno. Muy conocida por turismo playero, por sus hamacas. Por sus hamacas. Las hamacas rondeñas. Eso ni el gazpacho, macho. Te tumbas ahí... Y no te mueve ni Dios. No te mueve, macho. No te mueve ni un alemán que un R2. Tiene mérito. Estamos volviendo al primer programa. Ah, bueno, me acuerdo, echamos el tarot, como iba a hacer el programa, y prometía, ¿eh? Prometían tríos, sí, es verdad, sí. Y destrucción. Sí, sí, sí. Oh, pues mira, Pink Sweat son... Sí. Hombre, básicamente empezaron como dueto, pero mayormente se mueven como trío también. Nah, todas las parejas tienden a lo mismo. Sí. Al trío. Al vicio. Al vicio y a la corrupción. Sí, sí. Ponle una hamaca rondeña a un dueto, sí, y se convierte en terceto. Sí, sí, sí. ¿En menú? ¿Cuál es el menú? ¿Cuál es el menú? Bueno, tenemos de todo. Bueno, para empezar arrancaremos con un poco de historia, ¿no?, del grupeto, ya nos contará cómo son esta gente, o por lo menos de dónde vienen, que ya lo acaba de decir también. Otra sección, conspiranoia, vamos a tratar las estadísticas del tamaño de pene. Las posibilidades son astronómicas. Son... Está acertado, ¿eh? Sí, ha tocado fibra. ¿Qué tienes tú por ahí? Pues hablaremos de Pink Sweat, hablaremos de un poco de la banda. Sí, eso ya lo he dicho yo. Sí, ¿no? No, es que no. Estaba en otro tema. Claro. Pues eso, que... Que si no tienen nada, no pasa nada. Anécdotas del rock. Hoy una anécdota sobre los Ramones, amigos. Ah, Ramones. Grande. Solo queda uno, ¿no? No. No queda... ¿Ninguno ya? Originales del primer disco, sí. Ninguno. Ah, ya también murió. Pero la bueno, no, pero sí, hombre, Tommy Ramone se murió. Ah, vale. Pues, pero es verdad. Sigue Marky Ramone, vivo. Mm. Marky Ramone, sí, está vivo. Marky Ramone marcó una época también en los Ramones. Marky una época. Y CJ Ramone también, que sustituyó a Didi en el bajo. Joder, macho. Son los únicos Ramones que quedan en realidad. Pero originales, desde el primer momento, ninguno. Pues mira, de la sección también vamos a tocar Desmontando la Historia. Uh-huh. Vamos a hablar un poquito del código Hammurabi. Ya está bien, no se saca esto y ya está bien que no se hable. Vamos a sacarlo de una vez. El nuevo código de circulación, ¿no? Código Hammurabi, exactamente. Ojo por ojo, semáforo por semáforo. Muy bien. ¿Qué más? Pues tenemos anécdotas del rock. No, sí, muy bien. No, otra letra. Vamos a hacer una cirugía sobre una letra de una canción del rock también. Vamos, que tripando. Como hablamos de los Ramones, pues una canción de los Ramones. Esta ya también la vamos a destripar. ¿Qué tienes por ahí? Y también tengo últimas frases célebres. Uh-huh. Aquí subimos nivel. Aquí subimos. Lo demás es paja. Estoy harto de decirlo. Pero esto, pues vamos a hablar de un santo. Creo que era un santo. Sí. Era un santo. San Lorenzo. Uh-huh. San Lorenzo. ¿Cómo cuando murió? Porque este hombre fue martirizado. San Lorenzo, el que decía: hoy no te follo, pero mañana te convenzo, ¿no? Y lo hicieron santo. Lo hicieron santo. Lo hicieron santo. No, eso lo dijo en vida. Ah, en vida. En vida. Ah. Vale. Yo me creía que era yo el sordo. Sí. Ya, la galletita de la risa están haciendo efecto. De nuevo, amigos. Te lo dijo en vida porque dijo, sí, te convenzo mañana. Es que está previendo que va a seguir vivo. Pero esta frase fue cuando murió y dio en el clavo. Lo vamos a ver próximamente. Ajá. Bueno, había dicho letra de canciones, letra del rock. Sí, hablaremos más adelante también de los componentes de Pink Sweat. Un poco hablaremos de ellos. ¿Y tú qué tienes por ahí? Protocolo incómodo. Está la sección, pero no tengo nada preparado. No sé si teníamos alguna situación incómoda por contar. La verdad que ya lo iremos viendo. Si no, pues echaremos las cartas también. Y pondremos musiquita de la buena. Sí. Sí, señor. Rock and roll, amigos. Porque esto es Radio Mundo Caníbal. Toma Castaña. El programa en el que puedes... ¿Qué? ¿Ibas a decir algo? Sí, efectivamente. Bueno, pues no, digas querido nada, amigo de la radio... Amigos, este programa podéis, si tienes una banda de rock, de metal, de punk, de rock and roll en definitiva, puedes mandar tu información al correo tunicida@hotmail.com o radiomondocaníbal@gmail.com. También por Twitter en @mondocaníbal, Facebook si buscáis Mondo Caníbal también. Y en nuestra página podéis escuchar los podcasts que también están en iVoox, mondocaníbal.blogspot.com. Podéis mandar vuestra información y vuestros temas y algún día se hablará de vosotros. Claro que sí, por lo menos nosotros sí, me hablaremos de vosotros. Vamos con el primer temilla de los... Sí, de Pink Sweat. What's your name again? Stuntman Mike. Well, Stuntman Mike. I'm Butterfly. My friend Jungle Julie over here says that jukebox inside is pretty impressive. Yeah, it is. Yeah. Why don't you go get ready for your lap dance? Grupo invitado. Bueno, sí, como decía nuestra becaria teutona, el grupo invitado es Pink Sweat, un grupo de rock and roll. De rock and roll de Ronda, amigos. Ronda la Bella. Esta banda, bueno, yo suelo comentar la. Simplemente la vio la información que me mandáis por el correo tunicida@hotmail.com y que el FBI también esa información me la pasa de forma secreta. Ya sabéis, tenemos varias fuentes de información como la agencia El Tarot y la subagencia el FBI, fulanos del bar incómodo. ¿Por qué es incómodo? Porque ahí hay taburetes de dos patas. Porque el VC solamente está la C. El bar incómodo. Y nos manda la información de forma segura y secreta. Y esta es la información sobre Pink Sweat, esta banda de rock and roll, al más puro estilo años 50. Repasan diferentes estilos y épocas dentro de la música de raíces americanas. Desde el rock and roll de los 50 hasta el rockabilly más moderno. Country, swing, surf, todo esto llevado al terreno más personal. Entre sus influencias destacan Johnny Cash. Esta banda ha evolucionado desde el año de su creación, 2012, de un formato acústico hasta lo que son hoy, una banda eléctrica con un show mejorado, en el que nadie se resiste a bailar hasta gastar suela, olvidarse de todo y shake, rate and roll. En su breve historia, Pink Sweat ha tenido el privilegio de realizar numerosos conciertos, tanto en locales de formato pequeño como en festivales, actuando en festivales como Almeri Blues 2015, Blues at Moonlight 2015, Jazz Funk 2016 o Marvel Pop 2016. En verano de ese mismo año llegan al Blues de Cazorla por la Puerta Grande con un show cargado de rock and roll que hace las delicias del público y llegando a ser calificado de grupo revelación en diferentes medios. También a raíz de la publicación de American Tape, primer EP de la banda, han conseguido aparecer en varias radios online, como por ejemplo Radio Mundo Caníbal, amigos. Por ejemplo. ¿Cómo no? E incluso en los programas de Radio Nacional de España, Madrugadas de Verano, y Radio 3 de Radio Nacional de España, Capitán Demo. Pues nada, esta es la información sobre la banda, de qué va, ¿no? Más adelante vamos a hablar de los componentes un poco. Ahora he buscado antes en Google qué significa Suede, la palabra, y se me acaba de olvidar. He cerrado la ventana, o sea que ahora lo buscaré otra vez. ¿Qué? Se me ha ido, tío. Lo he buscado, lo he mirado, lo he cerrado y he dicho, ¿qué he leído? Esos son los chantrels que... El bueno, aluminio que están, el titanio, sí, ¿tú sabes por qué que están? ¿No están fumigando? Yo nifo aluminio todos los días cuando voy por la calle. Pero bueno, esta es una de las razones porque en Mundo Caníbal, el que va a los conciertos es Manuelo, y no yo. Porque si no tú me acuerdo... En el sofá. Yo estoy en el sofá. Yo estoy en el sofá. Que claro. Ahí me manejo mejor. Hay que ser sincero, tampoco. Sincero. Que no pasa nada. No pasa nada. En el sofá también encuentro monedilla a veces y eso me da para... Oye, esa cosilla que me puedo permitir en Mercadona comprar. Claro. Me lo permito con las monedillas que voy encontrando. Claro. ¿Y qué sensations tenías tú en los directos? ¿Sonido y sonaba? Hombre, pues, los pinsuedes, geniales, ¿no? Nos han hecho pasar... Momentos geniales. Y la última vez que los vimos fue en el Marvel Pop, ¿no? En el Marvel Pop fue la última vez que vimos a Pink Sweat, ¿no? Estoy hablando con un agente del FBI. Sí. ¿Qué? ¿Saltaluna? Ah, pues el último concierto fue en Saltaluna, un bar emblemático de aquí de Marbella que hace poco ha cerrado, como todos los bares donde ofrecen música en directo, ya han cerrado en Marbella. En Marbella no se puede tocar porque estamos en la tradición de aquí de Málaga tampoco. Sí, la ¿cómo se llama el bar este de Nueva Andalucía? Perdón. En la Catarina sí hay actuaciones en vivo. Y creo que, no sé, que me iluminen. Sí, amigos, diréis, ¿con quién coño está hablando este...? No. El tema de personalidad múltiple hay que llevarlo contra la dignidad. Estoy hablando con mi amigo imaginario. Claro, exactamente, que no. No, es un agente del FBI. Ya. Fulanos del bar incómodo. Claro que sí, Manuelo. Llévalo para adelante como si fuera verdad. Donde la barra de bar... es inviable a la hora de posar tu copazo. Donde bueno, el VC solamente tiene la C. La C de casa. Donde los taburetes solamente tienen dos patas. No, cuando vas tú sí tienen tres. No, tienen cuatro, que veo doble. Joder. Bueno, amigos, y nos vuelve locas. Y vamos a seguir con el programa, porque si nos vamos por los cerros de Úbeda y acabamos en Afganistán. En las cuevas, justamente. Justamente. Bueno, pues tenemos la teutona alemana, que tiene otra... Oye, ¿hemos pinchado algo del pinchón ya? Sí, sí. Ah, vale, venga, sigue. Que eso, la cabecera de la chica esta alemana, que nos cuesta 5 euros la palabra. La palabra. Lo que no te he dicho es que todavía no la he pagado. Ya, no la pagas, que sigue becaria. No, joder, pero tampoco, porque se pone muy pesada. Estamos en España, así que aquí no se paga. No, pero es que se pone pesada. ¿Cuánto me vas a pagar? ¿Ve? Se ha metido. Eso lo ha aprendido bien, ¿eh? Sí, eso se entiende perfectamente. Eso se entiende perfectamente. Y está loquita, porque, vaya, me está dando la lata cada 2 por 3. Págame ya. Quiere que yo le he dicho que ya cuando podamos, cuando esto despegue. Porque ya. Los negocios al principio hay que echarle billete. Ya, claro. Entonces siempre... A esa no se va a meter ni en el bolso. Madre mía, qué follón. Joder. Qué follón. ¿Eso qué es? A ver, el virus, ¿qué decía el virus? Que es que no había suerte. A esa no se va a meter ni en el bolso. Bueno, ni en el bolso. Bueno, ella quiere... Págame ya. Pero está madre insistiendo mía. Para que le pague, porque ella hace las cabeceras del programa. Ya sí, hemos dicho... Sí, sí. Me debes 6,000 pesetas en whisky. 6.000 pesetas en whisky. Ah, vale, 6.000 pesetas, no me he enterado de nada, vamos. Es que las teutonas... Ya. Para cabeceras son muy buenas, pero después no se le entiende mucho. Ya. Bueno, pues vamos directamente con la sección... Sí. Que siempre, ¿no? Bueno, el segundo programa que cogemos este formatito, pero que se llama... Conspiranoias. Vamos allá. Aquí me gustaría hablar de un tema candente. Candentown. Bastante candentown. Que poca gente se ha dado cuenta. Esto está en el aire. Uh-huh. Está en el aire. Se respira. Si preguntas a cualquiera. Son las estadísticas de tamaño de pene. Año 2016, la última encuesta del Ministerio del Interior. Están manipuladas. Totalmente. No. No te rías. Porque esto está manipulado. Esto claro, el gobierno está metiendo datos. Hay una mano negra. Una mano negra. Sí, cuidado. Sí. ¿Y qué mano? Y negra. Ladrón. Pues está. El cogollo. ¿Por qué? ¿Qué interés tiene el gobierno en manipular esta estadística? Pues yo qué sé. Cosa está muy clara. ¿Qué hay detrás de la mano negra? La cosa está muy clara. ¿Un negro? Sí. Sí. Tiene una mano negra detrás de la mano negra. O puede haber un blanco una mano negra pintada de negro. Bueno, pero... Yo he conocido a gente que ha llegado a pintarse las uñas de la mano izquierda... Para darse autoplacer. Bueno, yo me las pinté en un concierto de bodega. Sí, sí. ¿No la que me disteis? Sí, claro, hombre. Sí. Fue la última vez que te pintaste las uñas. Sí, fue la última. Pero es que era Halloween. Halloween. Sí. Y tú sabes que en Halloween siempre caen paja ajena. Claro. Digo, me pinto la uña de negro que nunca sabe. Al tema, al cogollo, a la cuestión, la conspiranoia. Dime. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Os estaréis preguntando todos si no habéis quitado ya el programa. Pues muy fácil, chicos. El gobierno quiere manipularnos. Sí. Entonces, con la mano si negra. Dice, al decir, cuando uno ve las estadísticas y dice, las estadísticas están manipuladas. Y coge ahora mismo un periódico y mira. Bueno, pero hace poco dijo el CIS que el PP volvería a ganar las elecciones. Si eso no está manipulado, es que somos gilipollas ya del toque. No, pues es que ya gana. Sí. No hace falta ni encuesta, así que gana. No hace falta ni que haya elecciones, bueno, ganan directamente. Bueno, ¿por qué dice el gobierno del Ministerio del Interior que la media española es de 13 centímetros? No, perdona, de 10 y medio. Uh-huh. ¿Por qué? Porque cualquier que abra el periódico y vea y diga 10 centímetros y medio, tamaño del pene español, lo abre y dice, oh, Dios mío, pero como cualquier español medio... Que se puede comprobar por la estadística del año 50, que si antes de los años 50 éramos bajitos y ya nos medía 18, 19, 20 centímetros, ahora mismo, si hemos crecido tanto, la media estará por 28 centímetros, 30, 32. Claro. Eso contando con el crecimiento, biología pura. Entonces, cuando lees que son 10 centímetros, entonces tú lees esa noticia y dices, joder, la gente qué pequeña la tiene. En cambio, yo con 30 centímetros... Soy el puto amo. Como todos los españoles tenemos de 20 a 30 centímetros. Sí, los cojones. A ver, a partir de la verdad. Estamos hablando de la verdad, de la práctica, del práctica. Ya. De la verdad. Del planteamiento, de la manipulación. Sí, la manipulación del gobierno. Claro. Entonces, pues claro, cuando uno llega y lee esa noticia, los demás no lo lee. Le da igual. Le da igual que te roban, le da igual que gane las elecciones le da igual que te roben en la factura de la luz. Le da igual. Porque la estadística de pene, pues, incita a eso. Virgencita, que me quede como estoy. ¿No? Incitarse, olvidarse de la verdad y ya, quedarte ya. con ese dato. Claro. Que todos los españoles, como todos sabemos, mínimo 25. Va a tirar por lo bajo. Porque españoles son muchos españoles. Muchos españoles, muy españoles. Muy españoles. Y de 25 centímetros para arriba. Entonces, una noticia que te ponen 10 centímetros, pues te sientes bien y te olvidas de todo. Y claro. así nos manipulan y hacen con nosotros lo que quieren. Claro, claro, claro. Esa es la conspiración. Es que exactamente es así. Efectivamente. Conspiranoías. Que está pagado. No está pagado, pero es muy grande. Bueno, hasta aquí la sesión. Bueno, pues escuchamos otra temita de Pink Sweat. Bueno. ¿Tenemos algo de ellos? Sí, no, sí, claro que sí. El otro tema es Good Night to My Man. Okay. Buenas noches a mi hombre. Un saludo a José Antonio Escalera, profesor de inglés, que si está escuchando también este programa, toque el acento de Manchester, no lo has tratado nunca. Que tantos años Manchester. Vale, vale. Se llama Manchester el acento. Amigos, aquí es donde se. Shakespeare acabaría suicidándose. Aquí es donde Shakespeare apaga el ordenador. Apaga el ordenador. Harto de... Hasta aquí estoy harto de internet. Apago. Haz un fundido, rápido. Haz un fade. Pues nada, pues el temita. Ahí va. Anécdotas del rock. Joder. Pues sí, esto sí. La becaria. La becaria teutona. Sí. Pues sí, Pink Sweat, amigos. Pink Sweat. Rosa, no sé qué. Rosa Sweat. Lo voy a buscar otra vez, a ver si me acuerdo. ¿Cómo? Es un tejido de una ropa, no está hablando. ¿Es un testigo? Sí. Un testigo no. Un tejido de una ropa que puede ser. Mi cerebro, sí, como algo rosa. Un ante o seda o algo así. Me lo ha soplado uno de los agentes del FBI, fulanos del bar incómodo. Ante. ¿O después? Claro, por eso, lo he leído yo, digo, suede, antes, ¿no? Digo, tú tienes que estar pues antes rosa, ¿no? Antes rosa, claro, digo, antes, digo, eso en una preposición, okay. No es suede. Pues... Antes vi a un hombre cruzar en la calle. Suede, digo, no me cuela. Antes, no, como material, sí. Que nos perdonen, Pinsuet, porque somos unos putos catetos. Sí. Anécdotas del rock, amigos. Como ha dicho nuestra becaria particular. Anécdotas del rock. Sí. Ahí está, está apagado y todo, ¿eh? Digo. Pues el primer programa se lo dedicamos a Siniestro Total, con la anécdota de por qué Siniestro Total. Ya sabéis más, ahora sabéis más. Pero es que ahora vais a saber el doble. Vais a crecer como personas. Ahora vais a crecer como personas y como tomateras. Y a lo ancho. Y a lo ancho. Ahí está, asqueroso. Asqueroso. Pues eso, amigos. Hoy vamos a dedicar el anecdotario del rock a los Ramones. Los Ramones, esa banda neoyorquina. Amén. Que dicen inventaron el punk rock. Aleluya. ¿Eh? Y nada. Esto es una anécdota extraída de la biografía de Marquis Ramone. Marquis Ramone, que no fue un miembro fundador, pero que ha sido un miembro clave también en los Ramones. Reza tal que así. Tal que así. Porque pues puede ser una cosa tal que así también. Los Ramones acababan de tocar en San Pete, Florida. O Florida. Como dicen los entendidos en el idioma de Shakespeare. San Pete, sería aquí San Pito. Claro. San Pete, aquí es San Pito, claro. San Pito, claro. Ante 1,000 chavales. Y se disponían a atravesar el estado para tocar en Miami Beach al día siguiente. Pero yo, Marquis Ramone, Didi y un amigo decidimos quedarnos un día más en el área de Tampa, San Pete. Y reunirnos con la banda al día siguiente. El road manager, Montemelnik, legendario Montemelnik, no puso problemas, y eso que teniendo en cuenta el currículum de los chicos, ¿no? De Marky y de Didi, ¿no? Marky llevaba 5 años sin beber, y Didi iba mejorando, había dejado la heroína, había dejado la cocaína, había dejado el polvo de ángel, lo de la bebida del otro, y había dejado la anfetamina. Era una bendición, ¿eh? Sí. Y lo fue sustituyendo, todo esto lo fue sustituyendo por litio, dorpromacina, estelacina y buspirona. Que creo que son unas primas griegas que tenía Didi o algo así. No sé. Por lo menos no terminó de evangelista. ¿Algo? Sí, sí. O de testigo de Jehová, porreando puertas. Coño, que la beta de la puerta, coño, después hay que barnizarla, ¿sabes? Tanto llama. Heroína y pastillitas. Claro. Entonces... Corría el año 1988 de Nuestro Señor y se acercaba a la publicación del disco Brain Drain. Didi compuso... Es que estos son varias anécdotas dentro de la anécdota. Sí, te estás liando. Didi Ramone, el bajista, compuso Pet Sematary en el sótano de Stephen King en menos de una hora. En la casa de Stephen King, ¿eh? Sí, para el libro, ¿verdad? Sí, ¿no? Para la película. La película Cementerio de Animales, que fue un libro y luego fue una película. Si veis la película, que es una película de terror, está muy bien, la banda sonora es de los Ramones. Pues este tema, el Pet Sematary, lo compuso Didi Ramone en menos de una hora en el sótano, estaba inspirado. Total, seguía Marquis Ramone contando, viajábamos por el centro de Florida. Y solamente habían humedales, total, que empezó a oler a coche recalentado. Aparcamos en la hierba del Arcén. No había ciudad alguna, solo humedales y hierba reseca. La hierba estaba reseca, estaba... Se masca la tragedia. Sí. El coche recalentado. Los dos, Marquis Ramone y el amigo, se bajaron del coche. Y Marquis miró debajo del Impala, que es el modelo de coche, y vio que echaba humo por debajo, ¿no? Empezó a echar humo y pidió a Didi que se bajara. Didi Ramone no quería bajarse del coche porque decía que acababa de ver un caimán. Normal. La zona de humedales de Florida, sí. Está llena de... Que arda el coche, que yo con el caimán no salgo, vamos, ni para mear. Total, que... ¿Por dónde me he quedado? Me he perdido. Ah. Caimán. Según decía Marquis, bueno, en su biografía, estaba claro que era la dorpromacina o la estelacina la que estaba hablando. Ah, claro. Pero también era posible, porque había muchos caimanes por la zona y muchos mosquitos también. Total, De pronto la hierba reseca comenzó a arder con el calor del recalentado del Impala. Y Didi olvidó al caimán y saltó del coche al ver que eso. Empujamos el coche y al poco notamos pues las llamas del fuego lamernos los tejanos. Abandonamos el coche a riesgo de acabar peor, ¿no? El coche que le den, ¿no? Adiós al Impala, que le den. Total, que caminamos por aquello ardiendo. Caminamos por la autopista y el incendio tenía ya el tamaño de un par de edificios. Hicimos autostop con nuestras pintas de Ramones, con las chupas de cuero, el peinado, los tejanos, las zapatillas. Según cuenta en su biografía, dice que Charles Manson hubiera tenido más fácil hacer autostop que ellos. Dice, mis piernas tampoco pararían a ningún coche. Pero conocí un remedio más verde que la hierba de los Everglades. Los Everglades son los humedales de Florida, ¿no? Total, que sacó un fajo de billetes de $100 y en menos de un minuto una pick-up Ford F-150 se detuvo. Total, que se montaron y total, se lo llevaron. Dice que cuando llegaron, les dijo Joey Ramones, el vocalista de los Ramones, hay un incendio gigantesco en la autopista. Lo acaban de dar en las noticias. Y ellos respondieron, no, le preguntan, ¿lo habéis visto? Y ellos responden, sí, lo hemos visto. Marqués Ramones aún se pregunta cómo llegaron a tiempo donde estaban la banda para realizar el próximo concierto en Miami Beach, ¿no? O sea que eso ocurrió entre concierto y concierto, en un margen de horas. Ya. Eso solamente le puede ocurrir a gente como los Ramones. Ha prescrito ya. Sí, ha prescrito. Por eso lo cuenta. Un marrón interesante. Sí. Pues nada, dejaron un incendio hermoso en Florida. ¿Muerte por caimán o muerte por...? Yo creo que en un coche. Barbacoa de caimán. Barbacoa de caimán, el título. Entonces, habrían sacado un tema de esto, ¿no? Porque no lo sé. Todo para un tema, para un disco. ¿Vale? No lo sé. Pero vamos, que ahí está la anécdota del rock de hoy, amigos. Anecdotario. Segundo programa de Radio Mundo Caníbal. Toma Castaña. Anécdotas del rock. Sí, señor. Qué bien traído eso, la tautona. Bueno, pues, ¿qué hacemos? ¿Ponemos otro temita? Tenemos sí, todo un poco. Podemos poner un temita de Pink Sweat. Pink Sweat. Pues, Ante Rosa. 3 de 4. Black Hair Rocker Girl. Black. Te lo voy a traducir porque no me entiendes. Sí, tradúcelo. Pelo negro chica rocker. O sea, el pelo negro de la chica rocker. Bah, no sé a qué pelo se refiere. Shakespeare. Shakespeare. Lo hacemos lo mejor que podemos. Ilumíname. Claro, sí. Black va adelante significa negro. Sí. Girl, tu ano debe de estar celoso de toda la mierda que sale de tu boca. Ostras, por Dios. No, vea cómo estamos. ¿Cómo es Black Hair? Rocker Girl. ¿Qué significa Black Hair Rocker Girl? Pues chica negra. Eso. Pelo negro de chica rockera. Pelo negro de chica rockera. Bueno, piensa más ahora. No, ah, vale. A ver, sí. Vale. Pelo negro de chica. Pues vamos a escucharlo, ¿no? Venga. Porque... Pink Sweat, amigos. Banda de rock and roll. Interesantísima. On the rock and roll, every day when the sun goes down, people sing string on rock and roll, 'cause I'm the queen of all the town. I set on fire. rocker girl. I'm a blackhead rocker girl. Rocker girl. Amigos, estamos en Radio Mondo Caníbal. Totalmente. Toma Castaña. En directo grabado para Toma podcast. Castaña. Efectivamente. Bueno, pues vamos con otra seccioncita, ¿no? Algo rico, algo que nos dé la vida, algo que nos llene como personas, porque la historia está ahí para aprender. Para aprender. Estamos para haciendo... no tropezar de nuevo con la misma piedra. Eso se dice, aunque nunca se cumple. Así que vamos a seguir con esta tradición, con esta nueva la sección nuestra de... Desmontando la historia. Pues desmontando la historia, pues tengo aquí un puntito. Tengo aquí... quiero hablar del código Hammurabi. Hammurabi. El código Hammurabi que viene dentro de la ley del talión. Uh-huh. ¿Sabes qué es la ley del talión? La ley del talión que unos pican y otros no. No sé si he escuchado. ¿No? Sí, he escuchado algo. Ha escuchado algo. Una antigua ley que se... Bueno, se, las sociedades antiguas, pues... se regían por esta ley. Y dentro de esta ley del talión estaba el código Hammurabi, que decía lo típico de ojo por ojo y diente por diente. La ley del talión también observaba eso del talión de Aquiles, ¿no? El talión de Aquiles, de ahí viene todo. Ya. Yo creo que del talión viene está todo. Está todo encadenado. Bueno, es que esto hace esto del 1692 antes de Cristo. Claro. Yo no había nacido. Esto fue ayer. Es que pasar la semana a volar. Las mañanas no, es que no las ves. Que va, si martes y miércoles lo mismo. Claro. Martes y miércoles lo mismo. Después está el jueves. El jueves, ya te va el sábado. El jueves al sábado. Claro. Son, en realidad son tres días, porque el lunes sí existe. El lunes. Desgraciadamente, ¿no? Está certificado. Hay datos, hay certificado. Sí, sí, sí. Lunes existe. Martes, miércoles. Uh-huh. El jueves. El jueves. Y el otro era el sábado y domingo, ¿no? Sí, que ya, hay algo más. Bueno, ya la ley del talión ya lo movió entonces lo del sábado. Sí, por eso, que las semanas pasan volar y que ya no sé qué antes de Cristo, pero que las semanas pasan volar, es verdad. Eso es cierto. Nos quedamos con eso. Bueno, pues que eso, lo más conocido, el ojo por ojo, diente por diente, pero bueno, que ahora dices tú, qué barbaridad, pero la ley del talión tenía más cosillas y yo creo que había una que tenemos que recuperar. Una que está ahí, olvidada, como tantas cosas de la tradición que se ha olvidado, pero esto sí, esto tiene que volver ya a la ley, al código penal, por lo menos español. Pues en el... Hay que dar un golpe en la mesa. Hay que dar un golpe en la mesa. En este caso no, que va a vibrar el portátil. Pero la ley de talión, había una norma que era muy, muy buena, muy interesante, que decía... Los que vendían cerveza en mal estado se les condenaba a muerte. Pero, ¿eh? Eso ya, eso lo quiero ya. O sea que de la Cruz Campo no queda ni Dios, ¿no? De la Cruz Campo todo, vamos, crucificado. Ya. Es que nunca es natural. Dicho, en la Cruz del Campo crucificado. Claro, Cruz del Campo. Ahí, ¿para qué vendes eso? ¿Cacho carne? Es natural. Oye, se nos está metiendo aquí... Yo creo que la CIA, ¿eh? Hombre, el FBI no me ha consultado nada, no me ha mandado nada, ningún... No, te hubiera dicho algo mi agencia particular de agente secreto. De todas formas, voy a pagar mi celular. Ah, amigo, que hay otro. Bueno, pues... Sí, pues se está apagando. Ya se ha apagado. Será el tuyo, cabrón. Bueno, ¿en qué estamos? Estamos desmontando la historia. Bueno, ¿a ti qué te parece? ¿Cruzcampo sí, Cruzcampo no? Hombre, no muerte sé. ¿Muerte a qué? ¿Cómo decía esto? A los que venden cerveza mal estado, ¿no? mal estado. Yo me parece... Muerte a los humanos. Bueno, eso también. También. A los humanos que venden cerveza mal estado. Bueno, sí. Hay que precisar. Sí. La letra pequeña hay que leerla, porque si no... Esto puede ser el acabose. Un jurista, que lo coja un jurista y lo desarrolle. Que desarrolle la norma. Sí, que haya una legislación. Una legislación al respecto. Sí. Al respecto. Pues me parece muy bien. Muy correcto todo. Muy... Uh-huh. Desmontando la historia. Perfecto. Bueno, pues hasta aquí esta sección. Tenías más datos de este grupazo, ¿no? Sí, bueno, porque hay que decir que a la gente que pueden dejar sus comentarios también sobre comentando la historia. ¿Qué les parece esto sobre aniquilar directamente a los que venden cerveza en mal estado? O yo qué sé. Entonces, por ejemplo, mal estado. Cuidado, que puede haber alguien que no esté de acuerdo. Puede haberlo. Porque hay gente pató, ¿eh? Sí. Hay gente pató. El dueño de la Cruz Campo creo que no está de acuerdo. los que trabajan en la Cruz Campo. Sí, los que trabajan en la Cruz Campo. La no, señora de la limpieza de la Cruz Campo. A esa gente que tienen taras en la Cruz Campo. Que tienen taras en los sentidos. Sí. Que les gusta la Cruz Campo, pueden estar en desacuerdo también. Sí. Sí, también. Oye, cuidado, que yo me la bebo, ¿eh? Yo me la bebo. Yo también me la bebo. Yo es que me bebo, estando frío, me bebo lo que sea. Pero yo me bebo la glacial. La me glacial. Bebo hasta los charcos. Sí, claro. Tuve un charco por la mañana que está ya fresquito todavía. Me doy una pajita y lo. Sí, y me lo zumbo. Sí, sí. Con limón también te gusta, cabrón. Eso. Bueno, eso qué mierda es. Ahora cerveza con limón. ¿Eso qué es? Una foto ya, ¿eh? Una foto. No, hombre, porque me lo estoy bebiendo porque tiene menos alcohol y bueno. Que trae limón, pues, oye, pues tiene vitamina bueno, C. Bueno, limón. Lemon. Limón. Limón de Don Ramón. El limón de Don Ramón. El limón de Don Ramón. Cruz Campo. Malditos. Pero está buena, ¿eh? Sí. Pues nada, ¿en qué estábamos? Estábamos locos, perdido. Y llegó un hombre y nos dijo de que probáramos algo. Y a partir de ahí surgió la radio que conocemos hoy. Radio Mundo Caníbal, radio Mundo Toma Caníbal. Castaña. Si tienes una banda de rock, de banda de punk, de metal, de blues, en definitiva de rock and roll, manda tu bio, tu información, tus temas al correo tunicida@hotmail.com. Exactamente. O ponte en contacto por la página web. Que es mondocaníbal.blogspot.com o por el Facebook, también tenemos Facebook. Página de Facebook en Facebook. Radio Mondo Caníbal, amigos. Por eso se hablará algún día de vosotros. Twitter @mondocaníbal también, cualquier comentario. Bueno, pues nada, estamos este programa dedicándolo a Pink Suede. Suede. Sí, en Coín se dice Suede. Suede. Pero en Málaga también se dice Suede. Suede también, sí, en Málaga también Suede. Me perdonen los de Coín y los de Málaga. Ante Rosa. Ante Rosa, que sencilla. Ahora ante Rosa, que sencilla, ¿no? Sería traducción, Pin Suede, Ante Rosa, que sencilla. Sencilla. Y digo sencilla. Que sencilla. Exactamente. Bueno, tres miembros, tres. Uno, dos y tres. Sí, un poquito de por los componentes. Pero son consecutivos, son tres miembros. Que uno, este primero está el primero, después el segundo y después el tercero, ¿no? Sí, que ahí, esta es la característica más principal. Sí, que por no romper la tradición. Ya hemos hablado que la historia hace mucho. Son muy 2000 años antes de Cristo. Muy cartesiano, pues, son un grupo cartesiano. Es que da igual, porque claro, los días pasan volados. Volado, bueno. El jueves, ¿te ha hablado del jueves? Sí. Pues yo te digo que tú me dices, yo conozco a un tío 2000 años antes de Cristo. Una mierda. Es una mierda. Porque, una mierda. Porque los días pasan volados. Las semanas pasan voladas y no te enteras. Uff, Hammurabi pinchó en hueso. Hammurabi. Pues eso, que los componentes, amigos míos, empezaron como dueto con Alba Cherry a la voz y a la batería. Fito Ramone a la guitarra y segundas voces. Pero después, en 2014, entró al contrabajo Hot Nacho, que esperemos hacer un programa sobre Hot Nacho, porque tiene tela Hot Nacho. Gran músico también, muy conocido por aquí por Marbella, pero ya conocido en todos lados. O sea, ya ha girado por País Vasco, por Inglaterra, etcétera, con su show de blues. Pero eso ya será en otro programa, esperemos. Pues eso, Pink Suede. Que empezó como dúo, Alba Cherry a la voz y Fito Ramón a la guitarra y el coro. En el 2014 al contrabajo con Jon Nacho y en 2015 fue sustituido por Big Márquez, un músico excepcional que en ocasiones se une para formar un trío poderoso y con mucha garra. Pues eso, amigos, Pink Suede, una banda de rock and roll de estilo 50, rock and roll de los 50, pero que le dan a todo. Y que la verdad que es una banda bastante interesante. Y tienen su EP que se llama American Tape, disponible en formato digital y a la venta. ¿Tienen página web, sabe? ¿O sí, supongo, pero es que no me han mandado la dirección. O yo, evidentemente, con la galletita de la risa, pues no la he visto. Que bueno, me perdonen los pinsuel. Ahora la buscamos, un poquito, algo tendrán por ahí. Bueno, vamos a seguir, si quiere. Tengo otra sección calentita, muy rica, muy rica. Desde el último programa que hicimos, el anterior a este, bueno, me ha escrito la gente, me ha dicho, ¡boh! Esta sección, esto sí que es bueno. Los demás paja, me han dicho, los demás paja. Ellos sabrán lo que es la paja. Total, esta sección que ya hizo la cabecera la teutona alemana amiga nuestra, que se llama... Últimas frases célebres. Muy bien. Como siempre, muy bien, muy correcta, ¿eh? Sí, la verdad que la... Siempre dan el clavo. Cada vez tiene más acento gaditano. Efectivamente. Bueno. Quiero hablaros esta vez de... Bueno, el mundo cristiano da mucho. Da mucho de la historia cristiana. Y aquí vamos a ver la última frase del celebrísimo... Un celebrísimo santo. San Lorenzo. ¿Conocías a San Lorenzo? Sí. Si hoy no te follo, mañana te convenzo. Mañana te convenzo. Famoso por esa y muchas otras frases, ¿vale? Un filósofo. Ribota, ribota y tocame las pelotas. Claro que sí. Bueno, pues durante la persecución de los cristianos, bajo el mandato del emperador Valerio I, en el 258, que allí todavía no estaba inventado el juernes, pero aún así pasaba el tiempo volado. ¿En el año cuál? 258. ¿258 antes AC? No, AC no, sin AC. ¿O DC? Ni DC. Allí no había ni música. Eso era asqueroso. Eso era vivir el día por vivir. Ni bajaba a la calle, te quedaba en el sofá, que había entonces. No salías ni a la calle. El sofá de entonces era de piedra, era tallado al cincel. Claro, y además Valeriano primero, ya tú con ese. Bueno, aquí tenemos a... Valiente, Valeriano. Valiente. Aquí tenemos a Felipe VI y también, o sea que... Bueno, total, que había mucha persecución. Oye, una tradición como otra cualquiera, se ve que a Valeriano no le gustaban los cristianos y por lo que fuera, pues los martirizaba. Oye, una cosa lleva a la otra y muy bien por eso. O muy mal, depende, ¿no? Claro, si eres cristiano o no. Bueno, pues total, pues San Lorenzo fue quemado vivo en una parrilla. Una tortura donde... Ahí se inventó la barbacoa, ¿no? La barbacuí. La barbacuí. Una tortura muy fina, muy... Entonces, no me sale el adjetivo. Muy apropiada. Sí, muy calentita. Para hacer una tortura. O sea, tortura. Sí, tortura. Una tortura de que te pinchen la uña. No, a la parrilla. Sí. Está muy bien mirado. Pero vuelta y vuelta o muy hecho, dependía, ¿no? A lo mejor del día. Dependía. Como era San Lorenzo, pues claro, se ve que lo cogieron bien. Ah, pero era San Lorenzo el que echaba la parrilla a la gente. No. Valeriano primero. Ah, Valeriano. Digamos que iba en contra la persecución de los cristianos. ¿Y Valeriano era el que estaba sentado en el sofá? En el sofá. Por la tarde. Un 10 de agosto. Haciendo zapping. Pero escucha, haciendo zapping, hizo la parrilla un 10 de agosto del, 250, del año 258. Claro. Que ya en agosto pega el solano, pero pega bien. Pega el Lorenzo. De ahí viene San Lorenzo. En el 258, que se estrenaba el sol. El sol, ya. El sol estaba nuevo. Está recién salido, si era casi lunes. El sol estaba nuevo. Estaba nuevecito. El 10 de agosto, con la que tenía que estar cayendo, le meten en una parrilla a San Lorenzo. La Virgen, qué calor. Esa no fue la última frase, pero bueno, lo que pensaban los demás. Claro, tuvo compasión. Bueno, pues el tío, por lo visto, San Lorenzo, una entereza que, vaya, se convirtió en legendaria. El tío iba a la parrilla aguantando como un... Que salió el ron. Y el tío aguantando, pero mejor que nadie. Y bueno, llegó hasta bromear con los verdugos. O sea, ¿Qué vas a decir? Los verduleros. Los verduleros. No sé. Venga, sí, que no te interrumpo, porque me parece interesantísimo. Ay, no, pero es que tengo la lengua como dormida, no sé qué me pasa. Total, retomamos, 10 de agosto, Solano pegando fuerte en la parrilla, San Lorenzo ahí tostándose, persecución cristiana. San Lorenzo, aparte de tener entereza, un cachondo mental, y cuando estaba el tío ya muriendo, porque se ve que de esto murió, por lo que sea... se murió encima. Sí, se ve que la parrilla no le sintió bien. Porque consideración. Te invitan a una barbacoa y te mueres, ¿no? Y te mueres. Como que tú eres el protagonista, te creces. Claro. El ego. Ah, el ego. Ego te absolvo. Ahí va la parrilla. Pues el tío estaba ahí tostándose a la parrilla y lo último que dijo antes de expirar fue lo siguiente: gíreme. Por este lado ya estoy asado. Un momento. Sí. Espera, quita la música. Primero sería: si queréis, gírme. O si queréis, girse. ¿Si queréis girse? No, si queréis girse, eso era para que te puedes ir. No, gíreme. Ah, gíreme. No me entendió, ¿no? No. Gíreme, que por este lado ya estoy asado. Le dijo al verdugo, se lo dijo. Uh-huh. Y pichó. Y pichó. Y pichó. Y a mucho. A mucho. San Lorenzo. Metió la cabeza bajo el ala, ¿no? Un 10 de agosto del 258, que no sé si es su santoral el 10 de agosto, pero debía serlo porque este tío se la ha ganado. Este tío... Estos son cristianos de verdad, los perseguidos. Cristianos perseguidos, no los de ahora que van con batín, claro, por ahí por la calle. No. Un tío que se lo curra. Que se la ha currado. Yo soy cristiano, pero soy cristiano, pero me sí, lo curro. Tú eres un convenido, tú, pues... No, estoy hablando de él, en modo figurado. Que no soy yo. Modo stand-by. Stand-by. Vale. Que yo soy cristiano, pero me lo curro. Oye, que a mí me tuestan en una barbacoa y ahí estoy yo. Ahí estás tú, claro. Que a mí me echan a los leones y ahí estoy yo. Hay tradiciones que se han perdido. Claro, claro. Que a mí me embargan el piso, que me echan a la calle. Pues ahí estoy, no yo está. También. No, ahí no está, no, no te está. Echan. Es verdad, también. Ahí ya no está. No está, no está. Ah, okay. Muy bueno. Bien. ¿De qué estamos hablando? De la historia, ¿no? Hombre, claro. Estamos hablando de... Desmontando la historia. Ya sabéis algo más. Ya podéis acostaros tranquilos, ¿eh? Jovencillos, chavalotes, la verdad que 200 años antes de Cristo era. 258, 10 de agosto. 258. La que estaba cayendo. Pobre San Lorenzo. Con el sol... recién estrenado. O sea, que menos bromita con los mártires. Aquí el Terra de Málaga se queda chico. Vamos a poner la última que tenemos de ella. Pues un tema de Pink Sweat. Sí, además, tiene que ver un poco con el día de la semana. Tuesday, dog. ¿Tuesday? Dog. ¿Tuesday? Dog. Dog. ¿Perro del martes? Perro del martes. ¿O martes perro? Martes perro. Tuesday, dog. Pero voy a consultar a mi agente del FBI. Sí, fulanos del bar incómodo. Un asesoramiento. Tuesday, dog, ¿qué significa? Bueno, amigos. Aquí sobra personal ya, en realidad. Sí, sobra personal. No tenemos que. Tenemos que confiar en nosotros mismos. El FBI está en el bar. Está en el bar. Pues bueno, pues vamos a poner esa musiquita. Sí, sí, sí, la escuchamos, ¿no? Pink Sweat. Dog de Pink Sweat. Dicenlo rápido, parece que sea inglés. Sí. Lo digo, si me paro, no lo digo. Sí, lo digo sí. Muy rapidito. Pink Sweat, Tuesday. Sí, sí, sí. Ahora ya me sale también. Bueno, Pues vamos a otra seccioncita rica que tenemos, que se titula Habla Teutona. Letras y canciones. Precioso. Pues sí, amigos, seguís en Radio Mondo Caníbal. Toma Castaño. Si queréis que se hable de vosotros, tenéis que mandar vuestra biografía, vuestra información a tunicida@hotmail.com o a la página de Facebook o a la página web, que no me sé la dirección, se la sabe el director. Pues esta ya es la sección sobre las letras de música, de canciones del rock. Espérate, que te estás desviando un poquito. Letras de canciones. Letras de canciones, claro. Exactamente. Ay, ay, ay. Gracias a la becaria. ¿Cómo se llama la becaria? Se llama... Letras de canciones. No, la sección no, la becaria. ¿Cómo se llamaba? Georgina, ¿no? No, ¿no? Gabriela Puff. Gabriela Puff. Gracias a Gabriela Buff, nuestra... ¿Cómo se llama nuestra...? Nuestra teutona. No, teutona no, nuestra... Amiga de la radio. En fin, amigos. Beso. Antes de que apaguéis la radio... Vamos al lío. Total, hoy toca... El primer programa fue con Siniestro Total. Y hoy, como hemos hablado de los Ramones, pues vamos a destripar. Hacer cirugía sobre una letra de los Ramones, sobre ese tema que apareció en el disco Pleasant Dreams. Muy bien, muy bien. Ni una teutona no hablaría tan bien como tú. Pues esta letra fue escrita por Joey Ramone, vocalista de la banda de los Ramones, y aparece en el disco, en el sexto vinilo de los neoyorquinos, y se llama el disco Pleasant Dreams, de 1981. Y dicen las malas lenguas que esta letra es en represalia porque Johnny Ramone, el guitarrista, le robó la novia a Joey Ramone, el vocalista, ¿eh? Entonces Joey Ramone hizo la letra y dicen que el disco pues va más o menos en... Hay este ambiente de mal rollo, ¿no? Pecata minuta, eso en todos los grupos, sí, ocurre tampoco. Le robó la novia. Y lo del KK del Ku Klux Klan, pues he sabido por todos que Joey Ramone era de ideas más bien demócrata, de izquierda y tal, y Johnny Ramone era de ideas más conservadoras. Entonces, pues como la letra le hizo Joey Ramone, pues fue al cuello. Pues nada, pues la letra, ya sabéis, de KKK took my baby away, como sabrán, el Ku Klux Klan se llevó a mi chica. Dice lo siguiente: ella se fue durante las vacaciones, dijo que iba a Los Ángeles, pero ella nunca estuvo ahí, nunca estuvo ahí, nunca estuvo ahí, ellos dicen. El Ku Klux Klan se llevó muy lejos a mi nena, ellos se la llevaron lejos, lejos de mí, lejos de mí. Ahora yo no sé dónde puede mi nena estar, ellos me la quitaron a mí, ahora yo no sé dónde pueda mi nena estar. Ellos me la quitaron a mí. Llamo al presidente para que la vayan a buscar. Llamo al FBI, fulanos del bar incómodo, para que vayan a ver si mi nena estaba viva. Yeah. Oh. Ella se fue durante las vacaciones. Dijo que iba a Los Ángeles, pero ella nunca estuvo ahí. Ellos dicen. El KKKK se llevó muy lejos a mi nena. Ellos se llevaron lejos, lejos de mí. El KKK se llevó muy lejos a mi nena. Ellos tienen a mi novia. Ellos se llevaron a mi nena muy lejos. En inglés suena mejor, ¿eh? Hombre, ya. Tirria, yo soy tu papi chulo. Pues sí, en bueno, inglés suena mejor, ¿eh? ¿Y siguió el grupo con los... ¿No se separaron después de esto? No. Le quedaban muchos discos por sacar. Muchos discos, y sí. O sea, que se lo tomó bien el otro, ¿no? Sí, no sé. Nah. Esto estaba la mala lengua. No se enteró, a lo mejor. La mala lengua, hombre. Esto no va contigo. Hombre, he sabido que entre Joey Ramone y Johnny Ramone no había muy, muy buen rollo. Pero el negocio era el negocio. Ay. Y de Ramones era un negocio que iba muy bien. El Bill Metal, el Ku Klux Klan. Pues eso. Estupendo. ¿Qué podemos decir de esta letra? Igual estaban haciendo un favor, ¿no? Los del KKK. Mira, me quitaron a mi novia, tal y cual. Pues yo ahora, pues, voy a tirar todo el día jugando a la Play. No limpio la casa, a mí no me cambio de gallumbo. Claro. hombre, el pronto, el principio, el pronto es fuerte, ¿no? Dices, joder, ya habéis llevado a mi chica, hijos de puta. Pero claro, es lo que tú dices, pues pasa el tiempo y te ves cómodo en casa, ves tú ahí, qué bueno, dejo todo, no lavo los platos, hago lo que me dé la gana, boca arriba. Claro. Y... se suicidó con una sobredosis de supositorios. Eso no es real, ¿no? No es real. Está improvisando no es el virus. Pero yo me imagino al capitán, ¿no? Al capitán, al líder del Ku Klux Klan. Capitán América. Sí, llamando al colega diciendo, oye, que tenemos a tu chica. A tu chica. No. Después de terminar, no. Lo que se da no se quita. O al revés, pero que no. Sí. Algo así, no sé. Yo deduzco cosas así, filosóficas nada más. Cosas profundas. Ku Klux Klan. Aquí no hay Ku Klux Klan. Bueno, aquí hay Ku Klux Klan, pero en Semana Santa solo, ¿no? En Semana Santa hay bastante Ku Klux Klan, pero oficialmente había un grupillo de Ku Klux Klan por Galicia, por ahí. Gente con inquietudes, ¿no? Sí, gente que estaba como... Sí, por ahí he escuchado yo algo. Pero bueno, parece que no ha progresado, afortunadamente. Una tradición que no cuajo. Sí, no cuajo. Como Halloween, a lo mejor un poquito cuajado, sí, Halloween, sí. Pero el Ku Klux Klan... Por sí. Lo que sea, no... No cuaja. Eso de quemar cruces y pegarle a gente de otra raza no... Ah, también aquí hay mucha competencia. No muy... En fin. Amigos, hemos vuelto a diseccionar, a cirujerear, a destripar la letra de un tema de rock cantante. Autopsiar. De KKK Took My Baby Away. Joder, el Ku Klux Klan se llevó a mi chica... De los Ramones, en inglés, cabrón. Del disco Pleasant Dreams, del 81, amigos. Hace tres días, casi. Es que las semanas pasan voladas. Sí, señor. Bueno, vamos a pasar a otra, porque esto ya se está acabando. Queda poquito. Tenemos una sección aquí. Vamos a retomarla. ¿Qué tenemos que contaros? Con Protocolo Incómodo. Sí, señor. Protocolo Incómodo. Vamos a ver. Aquí tengo una situación inventada, o por lo menos es de un amigo, no es mía. O sea, a mí no me ocurrió, por lo menos. Yo hasta ahí puedo leer. Pues bueno, resulta que este joven estaba en casa de su novia y la novia se fue con la suegra, la madre, a comprar. Se quedó solo en casa y él sabía que su cuñado guardaba una peli porno ahí encima del mueble del salón. Se quedó solo, aburrido, joven, que ¿qué hacen los jóvenes? ¿Estudian? No, se toca. Pues efectivamente, cogió la cinta de VHS... años 80 y algo, los puso en el vídeo y ahí que se puso esa película interesante entre dos señoritas y un señor bien dotado. Tuvieron dale que te pego y en un momento dado suena la puerta, drama, entra la suegra, entra su novia. ¿Qué pasa en ese momento? Ese joven está ahí en el sofá, coge el mando, nervioso, quiere parar el vídeo, se le cae el mando al suelo, se abre el mando, se le sueltan las pilas, el vídeo sigue en el play, están llegando, llegan al salón. ¿Qué pasa ahí? Esa circunstancia, la suegra, ¿qué ve, qué hace, qué hace uno? ¿Qué podemos yo creo que hacer? Mucha gente se tiene ¿cómo que podríamos arreglarlo? Mucha gente se tiene que sentir identificada con esa situación, ¿no? Aquí no lo has aprendido a uno... dándose gozo, ¿eh? Amigos, increíble, este caso, bastante dramático. Pues nada, solución. Yo la única que veo, imagino a un pequeño bambino, hermano de la novia, que entre y se siente junto a él, que entre la suegra con la bolsa de la compra, que le empiece a hablar de lo caro que está el pollo y no se dé cuenta de la película. Entonces, disimuladamente, se hace la culebrilla, te escurres, te vas del salón, la señora sigue hablándote sin darse cuenta de la película. Bueno, pero te vas del salón con los pantalones por los tobillos, ¿no? Es un problema, ¿eh? Claro, suponiendo que te haya dado tiempo a subírtelo. Claro. Sí, claro. Porque no, si no te puedes levantar, te caes, sí, sería bastante claro, doloroso. Claro. Y dejar que una vez que te vas del salón, dejar que la madre... le echa la culpa al crío, que se ha quedado involucionado, viendo esas escenas que nunca ha visto un crío de... Claro. ¿Tú sabes? Uh-huh. ¿De qué manera de escapar que se me ocurre? ¿Esa o por la ventana? Pero bueno, ¿eso que es una anécdota personal? Personal. ¿Que atribuyes a terceras personas? Mi memoria es muy curiosa. Mi memoria trabaja con sueño, con recuerdo y con imaginación. Entonces los voy mezclando. Entonces no sé qué parte es real. No sé exactamente cuál es la real y la real. Pero no, a mí no me ocurrió, a mí no. A mí no. Fui a otro o no. Pero yo no estaba. La verdad es que es una situación bastante, bastante dura, ¿no? Esto es una situación preparada para... Protocolo incómodo. Amigos, estáis escuchando Radio Mundo Caníbal. Toma castaña. Toma castaña, sí, señor. Segundo programa de la nueva temporada en el año 2017 de Nuestro Señor de las Moscas, amigos. Señor de las Moscas. Bueno, pues se nos ha acabado la sección así a lo tonto, ¿no? Parece que no pasa el tiempo, pero sí. Sí, sí, sí. Ya te digo que el 2035 antes de Cristo, eso fue ayer. Que las semanas pasan voladas, que no las ves. Se está notando, se está notando, se está notando. Vete tú a saber si es por lo que sea. Vamos a dejarlo ahí. No lo sé. Bueno, pues, ¿qué queda? Poquito. Ponernos la ropa y hacer algo de cenar, que ya es muy tarde. Hemos echado un tarot, ¿no? A lo tonto me ha entrado hambre y todo. Echamos un tarot. Vamos a echar un tarot. Vamos a ver. Porque el programa pasado echamos el tarot y se cumplieron las expectativas. Ajá. Bueno, casi todas. Todas, claro. Todas no se han cumplido, ¿no? Bueno, casi todas. Sí. No ha habido trío. No, no ha habido trío. Tampoco ha aparecido una torre en llama. Tampoco he visto jarras fluyendo por la mesa. Jarras de cerveza. Es verdad, las jarras no han aparecido. Pero bueno, bien, bien. No nos podemos quejar. Hazme una foto porque esto la gente no se lo va a creer que efectivamente estamos echando el tarot en directo sí, grabado, sí. Podcastiano. Sí, sí, sí. Pero esto es así. Vamos a ver, está el material gráfico. Qué bien suena, de fondo. Pues amigos, estamos terminando el segundo programa. Venga, nos veremos en el tercer programa de Radio Mundo Caníbal. Vamos a cortar el tarot. Corta el tarot. ¿Qué nos vaticinará el futuro? Sí, señor. ¿Esto para ti, no? ¿Esto para mí? ¿Cómo es? Estamos medio improvisando. Vale. Pero porque tenemos cosillas que contar. ¿Sabes? Por ejemplo, empezamos bien. Son cinco cartas, ¿no? Las que hay que sacar. Sí. ¿Cinco? Sí. La consultante. La consultante. Mira, una chica en bolingas, cogiendo una granada. Empezamos muy bien, amigos. Próximo programa. Bueno, echamos este tarot preguntándonos cómo será el siguiente programa. La consultante. Igual tenemos una consultante en directo. Vale, en bolas, ¿no? Sin ropa. Sí. Vale. La picota. Ahí se jode la cosa. La picota, el número 12. Hombre, pero falta Gwen, que es el de la picota. El de la picota, pues a lo mejor que viene Gwen. Eso puede ser. También, mira. Mira, está el loco. El loco. Uh-huh. Un tío con capirote. Un gato mordiéndole la pierna. No sé, pero una rata gigante. ¿Qué puede ser esto? ¿Para el próximo programa? Fantásticamente, no lo sé. No lo sé. El siguiente, el emperador. Hombre, esto... The Emperor. Aquí va a haber dinerito. Eso que va a entrar aquí, dinerito. Sí. Vamos a ver un poco ya, ¿eh? Esto sí, sí. Toma forma. Aquí va a haber... Calibre. Y el ciclo. Claro, se repite. Esto ya tiene más sentido. Claro, es que se repite todo. Entonces la primera es la chica desnuda que nos va a complacer a todos, incluso a Maite. Exactamente. Después la picota. Después la picota. Que igual trae algo igual, de picar también. Algo de picar, Gwen, o viene Gwen. O viene Gwen. La picota. Si no viene Gwen, es que hay picota para picar. Eso puede ser. No, si viene Gwen, picota no sé, pero Ron seguro. Ron. Asegurado. Asegurado. Después el loco. El loco. Con maíz. La verdad es que un programa bastante loco. Sí. No somos Carlos Herrera ni Luis del Olmo. Bueno, es un programa... Dentro de lo que hay por ahí, estamos bastante... Por eso, escuchadnos a nosotros y dejaros de mierda, tío. Por Dios. Por vuestra salud. Después, el emperador. El emperador, el emperador. Eso puede cierra, está llevando... El emperador es el que certifica, dice... aquí, pone, esto es lo que vale. Pone el sello, pone el sello. Sí. Aquí sí. Estábamos poniendo el sello. Aquí estamos. Sí, señor. Y como último, el ciclo, que sí, se cierra. El ciclo que se repite y... O está diciendo esta carta de ciclos, de dejar ya el programa ya de una vez, cierra el ciclo. No, yo creo que es como que el ciclo se repite de nuevo. Sí. Hemos vuelto otra vez, Radio Mundo Caníbal, hemos vuelto. El ciclo. Hemos vuelto para quedarnos. Para quedarnos. Sí, amigos, Radio Mundo Caníbal, toma castaña. Si tienes una banda de blues, una banda de rock, de metal, de funk, de jazz, de punk, una banda de rock and roll, una banda de buena música, amigos, mandad vuestra biografía, vuestra información y vuestros temas al correo tunicida@hotmail.com y a la web mondocanibal.blogspot.com. Ahí analizaremos y escrutaremos y haremos la autopsia a todo lo que nos mandéis para que todo el mundo que nos oye os conozca. Puedes escuchar los podcasts, porque somos un programa que no emitimos en directo, sino en diferido. Somos como los buenos goles, ¿no? Goles, en diferido. Claro. Este ya creo que es el octavo programa, creo ya. Sí, ¿no? El octavo programa, el segundo de la nueva temporada. Puedes escuchar los podcasts en... ¿dónde? ¿En iVoox? En iVoox. En iVoox Mondo Caníbal o en la web, en nuestra web. Y ahí están toditas colgaditas. Pues sí, pues esto promete. Bueno, nos despedimos Maite Caníbal al Antivirus. Hasta la vista, baby. Manuelo Caníbal a la voz y a la tortura. Y Joaquín Caníbal a la voz y a la tortura plena. En la picota, como siempre. Muy bien, pues nada, pues os dejamos con Tarantino, que es, por ejemplo, que está sonando. Y Pink Sweat, ¿no? Pink Sweat, exactamente. Pink Sweat, banda de rock and roll. Interesantísimo, amigos. Hasta la próxima. Vayan a los conciertos. Oh, yeah. Muévanse del sofá.